Hola a todos amigos de Vidas en Red, amigos de la isla, yo soy Converso y acompañadme durante los próximos X minutos en una reflexión obsesiva, pero que quizá enriquezca vuestras vidas. Bueno, hoy quiero decir que ya ayer ya me deshice de todos mis gadgets. Bueno, casi de todos. Vendí la Surface, vendí las tablets Android que tenía, vendí el S7 y me he quedado con el iPad y el iPhone. El iPad, el iPhone y mi sobremesa, que es el Lenovo. O sea, realmente es lo que me queda. Bueno, sí, tengo un Mac Mini como Media Center, pero ese no cuenta. Casi que lo usa más mi esposa que yo. Me he dado cuenta con dos cositas que me han pasado que estamos vendidos. Estamos vendidos en lo que se refiere a nuestra seguridad. ¿Vosotros sois conscientes de la cantidad de información que tenéis en vuestros teléfonos móviles? No. Creéis que sí, pero no. Voy a hacer un caso. El FBI pagó $1,000,000+ para que una serie de hackers desbloquearan el teléfono de uno de los tíos que estuvieron en un atentado terrorista que hubo. ¿Por qué? Pues porque el teléfono almacena una cantidad enorme de información. Yo no sé si os acordáis cuando salían las noticias que la Guardia Civil había incautado no sé cuántos ordenadores portátiles a miembros activos de la banda terrorista ETA. ¿Y qué era tan interesante? Bueno, pues que en un portátil hay muchas cosas, hay mucha información. Bueno, pues en un teléfono móvil hay más información que en un portátil. No la misma, hay más. Porque con un teléfono móvil tú puedes hacer llamadas y con un portátil no puedes hacer llamadas telefónicas. Puedes hacer llamadas de Skype, de no sé qué, pero no llamadas telefónicas. Un portátil no suele tener un chip GPS. Un teléfono móvil, sí. Tenemos mucha, mucha información. Ha habido dos smartphones con los que he metido la patita. Menos mal que en los dos casos di con buenas personas, con amigos, que me avisaron y que respetaron mi privacidad. Cuando tú haces un formateo de fábrica, no todo queda borrado. Hay cosas, hay carpetas que quedan en el smartphone llenas de información, de mucha información. Por lo tanto, cuando vendas un teléfono, más vale que te esmeres a fondo a la hora de borrarlo. Yo lo he hecho en todas las ocasiones, menos en dos. Y las dos, gracias a la deidad, he dado con personas nobles que me han dicho, Converso, que te has colado, tío. Y yo, madre mía, madre mía, madre mía. Hay una cantidad de contenido residual alucinante. Un amigo mío que trabaja en una multinacional, la orden que tienen en la multinacional es cuando vendemos los equipos, o sea, cuando cambian equipos, la empresa que los recoge simplemente se lleva el equipo, pero sin discos duros. Los discos duros son destruidos, aniquilados, destrozados, desmenuzados, machacados, pulverizados. ¿Por qué? Porque alguien que realmente intente recuperar información de un dispositivo, de un disco duro, puede hacerlo a pesar de que haya sido formateado. Una ayuda muy importante es la verificación en dos pasos. Estoy hablando ya de contraseñas. Yo, en todas las opciones que puedo, tengo la verificación en dos pasos. Súper importante, es fundamental. La verificación en dos pasos implica que si quieren robarte tus contraseñas, te tienen que secuestrar y darte de leches para sacarte las contraseñas. Con lo cual, un simple hurto no es suficiente. Luego está el tema de las fotografías. Hace tiempo, también gracias a un imperdonable descuido por mi parte, como veis, como decía Kevin Mitnick, en cualquier cadena de custodia, en cualquier sistema informático, la parte más vulnerable es el ser humano. Y eso lo sé yo por mi propia experiencia. Hacer fotos. Las fotos son un elemento increíble de filtraciones. Alguien le ha sacado fotos a la contraseña de su router, a una contraseña, a una carta del banco, a documentos. Hoy en día hacemos fotos de todo. No hace ni un año, un yihadista del Daesh, Nunca hay que decir Estado Islámico porque le estamos atribuyendo algo que no son un Estado. Pues un terrorista del Daesh subió una foto y la foto pues a una red social y por lo visto la foto tenía metadatos donde aparecía su posición. Pues los amigos imperialistas yanquis, como diría el finado Hugo Chávez, pues simplemente mandaron un dron con un misil y el dron mandó el misil y aniquiló a toda la gente que había ahí. Moraleja, terrorista, como dice en la gran película Red de Mentiras, tienes que volver a la Edad Media si quieres volverte invisible a los hombres del futuro. Y eso es una reflexión que llevamos tiempo haciéndonos. Si tú quieres hacerte invisible a los hombres del futuro, hombres y mujeres del futuro, que somos todos nosotros, simplemente vuelve al papel y al boli. Desaparece de redes sociales, de internet, de correos, de todo. Y te volverás totalmente invisible. Nadie sabrá quién eres, ni a dónde vas, ni qué haces. Es el anonimato total. Y las fotos son una buena forma de que rastreen cualquier cosa. Mirad, a nivel de empresa hemos tenido hace algún tiempo un problemilla con una persona que fingía o decía, afirmaba, estar enferma. El caso es que de manera regular esta persona pues se ponía enferma. Una simple búsqueda en las redes sociales, una sencilla búsqueda en las redes sociales, nos hizo darnos cuenta de que no estaba enferma, estaba de parranda. Bueno, la persona en sí tenía bloqueado su perfil de Facebook, pero no sus amigos. Sencillamente buscando quiénes eran sus amigos y mirando los muros y los timeline de sus amigos, vimos que había fotos donde esta persona salía estando de fiesta. Fue súper sencillo. ¿Privacidad? ¿Qué privacidad? Si aquí no tenemos privacidad. Y luego tenemos el tema de la huella digital. Mirad, aquellos que hayáis leído sobre la Alemania nazi, había un tío que se llamaba Heydrich. Heydrich era un asistente de Himmler y él formaba parte de los servicios de espionaje. Se decía de Himmler lo mismo que se decía de Nixon y de Hoover, que tenían un dossier, tenían una carpeta con información de todos sus enemigos y de sus amigos. Como aparece en House of Cards, ¿no? Que hay un momento donde Frank Underwood le enseña a una senadora que es su aliada y dice, mira, te doy acceso al ordenador que tengo aquí con las carpetas. Y tenía una carpetita, en este caso no una carpeta física, sino una carpeta en un Mac, que es lo que más sale en House of Cards, donde aparecía un dossier con todos los trapos sucios de adversarios políticos. Hoy en día no hace falta contratar a un detective privado para irte haciendo un dossier con trapos sucios. Basta con estar atento al contenido y a la huella digital que esa persona va dejando. Las empresas que se dedican a hacer un borrado digital optan por dos cosas: por borrar o por saturar. Lo cierto es que borrar la huella digital es muy difícil porque implica hablar con empresas que no quieren hablar contigo. Tú puedes hablar con Facebook y decirle, oiga, borra esta cuenta y todo. Y Facebook dice, ¿y tú quién eres, gusano piojoso? Pero otra opción es crear contenido, crear mucho contenido sobre esa persona que quiere borrar su huella digital. Y como dicen los británicos, la mejor forma de esconder un árbol es esconderlo en un bosque. Si tú ahora te dedicas a saturar de contenido internet con el nombre de fulano de tal, va a ser encontrar una aguja en un pajar. Y sobre todo, esto lo hacen también para que en el ranking de Google, en el ranking de búsqueda de Google, por medio de técnicas de posicionamiento, hacer que contenidos que la empresa que se ocupa de tu borrado de tu huella digital ocupen las primeras posiciones y los contenidos que tú quieres que tus enemigos no vean, pues vayan quedando más y más y más atrás. Pregunta sencilla, ¿cuántos de vosotros cuando hacéis una búsqueda miráis en la página 70 de los resultados de Google? Poco, ¿verdad? Muchos, está demostrado que muchos no pasan de la página 1 ni de la página 2. La gran mayoría no llegan ni a la página 2 porque Google funciona bien y entonces te fías de los primeros resultados de Google. Así que la huella digital es un peligro. O sea, la huella digital es el Heydrich, es el Hoover y es la agencia de espionaje que registra todos tus momentos más bajos. Para evitar eso, más vale tener precauciones. ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué comentamos? ¿Qué subimos? También una opción es desaparecer totalmente. También otra opción es el anonimato, es decir, darte de alta en redes sociales con perfiles que no tienen nada que ver contigo y simplemente ser un espectador. Eso, yo hoy en día, por más que el señor Rupert Dax diga que eso, que sí, el low profile, que tal, eso no es posible. No es posible. Pero sí es posible cuidar muy mucho tu contenido. Ser una especie de político en campaña electoral que mide sus palabras con cada cosa que afirma, que dice, que cuelga. Hay una empresa que se llama Social Autopsy, Autopsia Social, que es un motor de búsqueda creado por una agencia de publicidad neoyorquina. Social Autopsy lo que hace básicamente es buscar aquellas miserias, aquellos trapos que te da vergüenza que queden expuestos. El objetivo que ellos dicen de Social Autopsy es localizar a los matones, a los abusadores, a los xenófobos, a los racistas, a toda esa gente que se dedica a hacer daño a otros, para que esa huella digital sirva como una especie de San Benito, de escarnio social, que evite que alguien haga maldades. Esto es como hizo aquel diario británico que se dedicó a publicar listas de pedófilos que eran liberados de la cárcel. Y además había gente que se dedicaba a coger, y cuando un pedófilo iba a un barrio, o un ex pedófilo, o un pedófilo ex convicto iba a un barrio, se dedicaban a poner letreros por todo el barrio diciendo: en la calle tal vive un señor que ha sido condenado por pedofilia. De esa manera se alertaba a los vecinos, pero sobre todo servía de escarmiento a los futuros pedófilos diciendo: como caigas en esto vas a estar expuesto a la continua vergüenza social. Bueno, Social Autopsy busca esto. Esto también ocurre con los casos de bullying, que es un auténtico problema en los colegios y en los institutos en España. Supongo que en otros sitios también. Bueno, la vergüenza social es un motor muy poderoso para que la gente se guarde de hacer sus maldades. Y la gente dirá: bueno, ¿y tú qué dices? No, yo lo que digo es, mi moraleja es: ten mucho cuidado con lo que dices, haces y con las fotos que haces. Mi querida esposa dice que la mejor foto que puedes hacer, o sea, la mejor forma de ocultar una foto, es no hacer esa foto. No se trata de proteger tu galería con contraseña, no. Evitar hacer esa foto. Así de sencillo. Y ahora, con todo integrado, es muy fácil cometer errores. Ahora mismo tenemos a nuestros móviles que, cuando yo tiro una foto, se hace una copia de seguridad en Dropbox, en OneDrive y en Google Fotos, y seguramente en algún sitio más. Si no te das cuenta, si dejas el PC de casa abierto y un día haces una foto y un día alguien de tu familia coge y se mete en el PC y dice: a ver, vamos a ver OneDrive, uy, hay contenido nuevo, uy, qué fotos son estas, y son fotos que tú estás haciendo en algún tugurio infecto, diciendo: bueno, estas fotos quedan en mi teléfono. No, amigo, ya no quedan en tu teléfono. Así que cuidadico, tened mucho cuidado. Otra cosa de la que quería comentaros es, bueno, no sé cuántos vosotros conocéis Medium. Medium es la nueva plataforma de blogs que se lo va a comer todo. Espero que no lo compre Facebook, la verdad, porque es lo que nos faltaba. Bueno, hay un blog que se llama Incognitosis, donde escribe el señor Javi Paz, y tiene un artículo sumamente interesante que lo pondré en las notas del post. Y en ese artículo, pues el señor Javi Paz hace mención de un señor que se llama Steven Snifosky, que era el futuro candidato a ser sucesor de Bill Gates. Por desgracia, el sucesor de Bill Gates fue Ballmer, y así le fue como le fue. Bueno, este señor, Steve Snifosky, es una especie, le llamaban el Steve Jobs de Microsoft, y podría haber sido un tipo que hubiera revolucionado muchas cosas, porque su visión de la tecnología es realmente interesante. Además, tenía también fama de ser bastante ogro con sus empleados, lo cual le coloca en la estela de Steve Jobs. Bueno, este señor, Steve Znifowski, ha escrito en su blog, ha escrito un post que se llama My tablet has stickers. Mi tablet tiene pegatinas. Este tío recientemente se ha comprado un iPad Pro. Y como dice Javi Paz, ha visto la luz. A raíz del iPad Pro ha decidido que su tablet sea su dispositivo principal. Claro, evidentemente en el proceso en el que yo me encuentro, pues ha hecho que se me pongan los ojicos como platos y me he puesto a darle vueltas al artículo. El artículo del que hace mención es un artículo larguito, está escrito en inglés, así que no hay traducción, chicos. Pero es un artículo que tiene puntos pues, bastante interesantes, ¿no? Yo he tomado notas de algunas de las cositas que dice el señor Steve Znifowski, Sinofsky, si es que lo he escrito bien, y me parecen curiosas, ¿no? Él empieza diciendo, a ver, si tú eres programador, evidentemente un tablet no es para ti. Hasta donde yo sé, tú no puedes programar con un tablet. Hombre, y no nos pongamos tontos diciendo, bueno, pero si te conectas por TeamViewer a un sobre... Ah, a ver, con un tablet no puedes hacer el trabajo que haces con tu sobremesa si eres programador. Con lo cual, dice poco más o menos, dice, sal de esta discusión. Pero hay muchas más cosas. Hay muchas más cosas. Y él dice una cosa, dice, mira, cuando yo me planteé usar el tablet como mi dispositivo principal, pensé, ostras, ¿y qué pasa con el correo? Y luego me di cuenta que yo miro mucho el correo. O sea, siempre estoy leyendo el correo. Pero estoy leyendo en el móvil. ¡Ah, amigo! ¿Y no podría hacer eso lo mismo en el tablet, que es un dispositivo de lectura bastante más cómodo que el móvil? Punto para el tablet. Aparte, dice algunas cosas. Él dice que estamos ante un cambio. Y todos los cambios nos cuestan mucho trabajo. Porque un cambio implica un cambio de mentalidad. Y esa mentalidad es súper difícil ponerla en marcha. Hay gente que se resiste al cambio. La mayoría de la gente se resiste al cambio. Por lo tanto, ¿para qué quiere alguien un móvil? ¿Os acordáis cuando la gente decía, bah, pero un móvil, ¿para qué quieres un móvil? A no ser que seas un ejecutivo, yo eso lo oía hace años, a no ser que seas un ejecutivo que, oye, sí, tienes que estar comunicado, pues en vez de tener un busca, tienes un móvil, pero yo no le veo ninguna utilidad al teléfono móvil. ¿Qué ocurrió? Ocurrió un cambio. Y el cambio, sin que nadie nos convenciera, pues nos terminó metiendo a todos en la dinámica de que prácticamente no hay nadie que no tenga teléfono móvil. De hecho, los niños piden tener teléfono móvil cada vez más rápido, más de manera más precoz. ¿Pero cómo vamos a comunicarnos por SMS? Decía la gente. Bah, esto es una tontería. Haces una llamada y se acabó. ¿Qué ocurrió? Que los SMS evolucionaron en mensajería. En España, WhatsApp. Y hoy en día, en España, no hay prácticamente nadie que no tenga WhatsApp. De hecho, cuando más lo pienso, digo, bueno, es que cada vez que pasa algo, vamos a crear un grupo de WhatsApp, cada vez que no sé cuánto, venga, te informo por WhatsApp, escríbeme, avísame por WhatsApp. Y si no tienes WhatsApp, en España, es lo que me comentaba el otro día el señor Rupert Dax, en Chile por lo visto es Facebook Messenger, que por cierto funciona muy bien. Si no estás en Facebook, no existes. Bueno, pues aquí en España es WhatsApp. Así que, cambio de paradigma, un cambio profundo. La nube. La nube es algo que todavía no todo el mundo usa. Pero, la gente, los tablets, están creados, están hechos para ser usados en la nube. Y cada vez tiene más sentido la nube. De hecho, iCloud creo que va a ser el futuro sistema de ficheros de iOS. Vamos, el futuro no, casi el actual. Y si no, es... Esto que estoy diciendo no es una revelación, esto es más bien una observación. Ahora mismo, con el problemón que tenemos en iOS con el sistema de ficheros, entre OneDrive, Dropbox y iCloud, lo tenemos prácticamente solucionado. Yo grabo un podcast, yo estoy grabando podcast con el iPad y subiéndolos. Lo que hago es que lo guardo en OneDrive y luego me conecto al navegador Dolphin y desde Dolphin lo subo. Tengo espacio también en iCloud porque pago una cuota y lo voy... Y tengo espacio suficiente. Es el sistema de archivos. Nuestro sistema de archivos no va a ser un explorador de lo que tenemos en el disco duro, sino va a ser la nube. Y los tablets están perfectamente equipados para funcionar en la nube. De hecho, suponen un ahorro de espacio impresionante. Y luego, otra cosa que dice el señor este Steven Sinofsky es que los tablets están hechos para aplicaciones, para apps. Y todas las redes sociales que se precian tienen una app. ¿Conocéis alguna red social que no tenga app? Bueno, seguramente, si te pones a pensarlo, a lo mejor alguna hay. Pero Facebook, Instagram, Tumblr, yo qué sé, Google Plus, todo esto tiene app. Y las tablets, hay una cosa en las que son muy buenas. Son muy buenas en el tema de apps. Bueno, él también comenta, hay cosas donde, que las tablets no solucionan, ¿no? Es decir, el tema del teclado, bueno, tenemos teclados adicionales, y el tema del segundo monitor. A ver, que sí, hay aplicaciones que te permiten replicar el monitor, o también tienes la opción de salida, la salida con el cable HDMI y replicar tu monitor, la pantalla de tu tablet en otro monitor. En iOS no está muy bien implementado, de hecho está bastante mal implementado. Pero yo creo que una de las cosas que debería de anunciar Apple dentro de no mucho tiempo es el tema de salida de vídeo. Yo creo que tienen potencia suficiente como para tener, pues como yo tengo mi portátil, yo tengo aquí mi portátil Lenovo con un monitor Bank replicando la pantalla, y de hecho le he dicho a Windows 10, le he dicho, mira, el escritorio principal es el monitor Bank, sin problema. Y yo uso el Lenovo como sobremesa. Estas son cositas que tienen que cambiar. A ver qué nos deparan las novedades de iOS y si no nos meten tonterías que nadie necesita. Ojalá que sean cositas útiles. Bueno, en cualquier caso, nos dirigimos a un mundo cada vez más móvil, a un mundo cada vez más iOSificado. Para algunos esto será una atrocidad, para otros será una liberación, para otros será, pues, ni bueno ni malo. Yo lo que sí creo es que sí, nos dirigimos a un mundo tabletizado, eso es un hecho. Pero también es cierto que las tablets de ahora tienen que cambiar mucho para que demos el salto a la tabletificación de la sociedad. iOS tiene que cambiar, Android yo creo que ya prácticamente ha hecho los deberes, pero iOS todavía tiene que cambiar un poquito. Sí, un poquito. Tampoco mucho, pero un poquito sí. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.